Paja. Justamente no se puede en el una aguja en un pajar. Estamos, o sea, estamos caminando derecho a la banquina o por la banquina. Selma y Luis somos, vamos. Bueno, primero vamos a contar un poquito, ¿no? De los músicos también que abordan. Rapidísimo, ¿no? No nos vamos a meter tanto, la idea es escuchar más las canciones. Este es Zambayoni, un poeta conocido por su lírica mundana. Mundana, soez. Que rosa el humor negro. A mí me parece brillante lo que hace. Mira. Últimamente, con los cambios en las discusiones sociales, ha macerado sus letras. Sí. Las ha macerado porque había letras polémicas. Sí. Pero. Sí. Había letras polémicas. Había letras polémicas. Para mí tiene algo desde el humor y desde la poética que hace que no suene ni ofensivo ni burdo. Es una cuestión extraña. Sí, es cierto que había canciones que había que dejar de cantar, pero es muy interesante. Esta canción lo hizo conocido allá por el 2006, sacó dos discos bastante piolas, Búfalo de Agua y Los Años Locos. Me pareció piola como para empezar, ¿no? Desde la poética. Vamos a escuchar la segunda canción y nos metemos en por qué es el día de la masturbación mundial hoy. Mirá, no sabía, me entero aquí. Mon Laferte con Beautiful, que se escribe como suena, no Beautiful en inglés, sino Beautiful con I. Me pareció también piola abordarlo desde el tema de que la masturbación femenina no está socialmente aceptada como la masculina. Nosotros jodemos mucho más con eso, en general se jode y se acepta. Y hay una cuestión que está bueno como la letra es cruda y a la vez como que aborda toda la temática que también tiene que ver con esto de, supongo, la seguridad en el cuerpo propio y un montón de cuestiones que son interesantes a la hora de pensar capaz por qué es tabú la masturbación femenina y no la masculina, ¿no? Aparte de una cuestión macrosocial que tiene que ver con el machismo y el patriarcado. ¿Por qué es hoy el Día de la Mundial de la Masturbación? ¿Por qué? La cosa tiene su justificación, como todo, pero la posta, como muchos días también, tiene un negocio atrás. Bien. Fue declarado en 1995 por una empresa de juguetes sexuales que se llamaba Good Vibrations. Qué buen nombre. Claro. Buenas vibraciones. Con la cara de Marley, no. No creo. No, me imagino. Hubiese estado bueno. No creo. Hay chistes que uno se tiene que controlar porque me voy derecho a la banquina. Bueno, un 7 de mayo, acá está la justificación, la doctora Jocelyn Elders, secretaria de salud del entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, dio un discurso frente a la ONU sobre la importancia y beneficios de la masturbación, discutiendo que se trate de un tema tabú, o sea, le parecía que no estaba bueno que sea un tema tabú, planteó algunos beneficios de la autosatisfacción sexual. Y bueno, la empresa gringa, ni lenta ni perezosa, dijo, vamos a hacer plata con esto. De una. Fomentó que se declare el Día Mundial de la Masturbación y hace determinadas promociones durante todo el mes de mayo allá en Estados Unidos o donde tenga sus locales. No sé si tienen locales en Argentina como para aprovechar alguna promo para la cuarentena. Capaz si lo piden, se lo mandan por Amazon, alguna de esas. Sí, sí, claramente. Así que hay que hacer la prueba. Te llega por correo. Si les parece, vamos con la próxima canción de las canciones del Día Mundial de la Masturbación así a secas. Dale. Thank you. Escuchamos Reptilian de Los Strokes aquí en el 89.3. Miren el video con este filtro que nos puso Nehuen Gumerotti. Se lo recomiendo. Para mí, el tema hablaba de la masturbación. De hecho, el video es muy sugerente. Pero cuando entré a chusmear un poco y a investigar, no habla explícitamente de la masturbación, sino de algo que se llama Reptilian Complex, que es una parte del cerebro. Ajá. Son como tres áreas del cerebro que ocupan la parte de la, como del, de la parte más animal o instintiva de, en este caso, el ser humano. Digamos, que no es racional. Claro. Y es básicamente que cuando aparece la tensión sexual se te apaga la tele y tomas decisiones de mierda, que es lo que nos pasa a todos. Pues. Pero el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero a mí me sigue haciendo ruido porque el video sugiere otra cosa. No sería la primera vez que la letra de una canción va por un lado y la propuesta audiovisual complementa por otro. Pero me pareció interesante para, primero, la paridad de los temas. Tenemos cinco canciones, dos hablan de autosatisfacción masculina, dos de autosatisfacción femenina. Y este es un poquito más abarcativo, digamos, y explica esa parte que toma control de la cabeza cuando aparece esa tensión. A veces se puede resolver en forma colectiva o en forma personal, ¿no? Claramente, claramente. Aparte, espectacular cuando aparece la tensión sexual, ¿no? Está buenísimo en ese, en esa instancia. Hay que tratar de mantener al Reptilian Complex dominado. No, claro. Ahí, porque eso si no, ya, si no hacemos podemos, macana. Podemos ir a parar el calabozo, básicamente. Totalmente. Más en cuarentena, ¿viste? ¿Cómo es esto? Vamos a seguir escuchando un poco más, Nehuen. Dale. ¿Qué tenemos? Esta la tiene que conocer. Sí. Ay, sí. I Love Myself. ¿Cómo se llama esta canción? ¿No? Se llama I Touch Myself. Mira. Me toco a mí misma, sí, básicamente. Algún día voy a traer lo que son los One Hit Wonders, porque esto vendría a ser casi un One Hit Wonder, porque ¿sí, no? La banda no la tiene ni la más pálida idea. ¿Dónde se está? Se llama Divinyls, no sé si lo pronuncié bien. Es una banda australiana que grabó este tema ya por el año 1990. Lo escribió Christina Amplett, la cantante, junto con Mark McKenzie, y desde su que salió más o menos, que no fue ninguna sorpresa, que es casi un himno de lo que es la autosatisfacción femenina. Debería tocarme a mí misma, dice, ¿no? Sí, juega con la autosatisfacción femenina y a la vez dialoga con un otro, claro, durante toda la canción. Está bastante, bastante buena. Salió en el disco Divididos, o sea, así en español se llama, evidentemente, del mismo año, de 1990, fue uno de los sencillos del disco. Y para mí es una de estas bandas que es un One Hit Wonder, es una de esas bandas que conoces un tema, no conoces más está, nada. Claro. ¿De qué peli es esta canción? Está en una película, ¿no? Sé. O debe estar en varias películas. Debe estar en varias para sí, mí. Sí, pero hay una que me, se me viene a la cabeza, pero no sé cuál es el nombre, no importa. Bueno. Ya lo, en el tramo a la siguiente canción lo buscamos. Dale. Antes, igual, repasar algunas de las cuestiones que se plantearon como beneficios de la autosatisfacción sexual. En el caso de los hombres, anoten, fortalece el sistema inmunológico fundamental para la cuarentena y para evitar el coronavirus. Sí. Protege la próstata, tema complicado, así que tenga a ejercitar la mano y alejar el cáncer de próstata, porque aparte reduce el riesgo de cáncer en esta glándula. En el caso de las mujeres, reducción del dolor premenstrual, combate infecciones vaginales y, no sé por qué, pero evita el dolor crónico de espalda. Muy bien. Datazo. Datazo. Tú siempre estás con dolor de espalda. Sí, Cami, que ya sabes qué hacer. Chico. Está faltando algo ahí. Sí, sí. Así no. Que algunos beneficios. Claro. No, claro, después tenés el brazo de Vilas, pero no, guarda con el abuso. Guarda con el... Hay que hacer uso y no abuso. Claro, como decía Perón, estamos recordando Evita, recordamos a Perón también. Okay. Uso, pero no abuso. Bueno, totalmente. Perfecto. Bien, bien. Así que hay algunos beneficios para que los tengan en cuenta, para saber. Claro. Y aparte de una cuestión que, saliendo de la joda, realmente quienes saben un poco más que yo del tema, dicen que es muy necesario en ambos géneros para darte cuenta o ir dándote cuenta qué te gusta. Sí. Claro, obviamente. A la hora de... Descubre su cuerpo. Hablábamos con una sexóloga hace algunas semanas atrás. ¿Por qué tema era? Bueno, el mismo tema. Sexo en cuarentena. Sexo en cuarentena. Y nos decía eso, ¿no? Que la autosatisfacción sirve también, no solo para un placer, sino también para conocerse. Conocerse, claro. Es lo más importante, de hecho, para mí. Sí, porque aparte rompe también una especie de vergüenza y de tabú con uno mismo, ¿no? Sí. Que es capaz ahí, por eso, la discusión de por qué es más tabú la autosatisfacción femenina que masculina, ¿no? A ver, yo ¿cuál creo es que el los peso hombres, que hay sobre los cuerpos? Yo, sí, terrible. Yo creo que los hombres no tenemos tabú. No, para nada. El tema paja. Para nada. Las mujeres sí. Para mí las mujeres son más tabú. Ahora últimamente a ver, ahora no. No, pero ustedes piensen, por ejemplo, en su adolescencia, digamos, o cuando eran más jóvenes, ustedes hablaban abiertamente de la masturbación y demás. Claro. El 99% de las mujeres que yo conozco y con las cuales me he vinculado no hablaban de masturbación hasta después de los 20. Sí, sí. ¿No? Sí, sí. Digo, y porque se empezaron a dar un montón de procesos y de fenómenos sociales justamente en relación a esto. Porque antes no se hablaba, o sea, no, una mujer no podía tener placer propio. No solamente no se hablaba, sino que creo que también en muchos casos pasa que no se hace por vergüenza con el propio cuerpo, la propia también, persona. También, por supuesto. Pero porque de última, si se guarda en la vergüenza, también tenemos un problema, pero la actividad se hace. Claro, pero incluso muchas pibas, digamos, que si bien por ahí sí se masturbaban, no lo contaban a su grupo de amigas o no hablaban de eso hasta ya más de grandes, porque obviamente, ¿cómo no? Estaba mal visto que una mujer hable de eso y que incluso lo haga, ¿no? Pero bueno, cambia, todo cambia. No, por supuesto, por supuesto. Mirá, estaba buscando un video que hay dando vuelta en este momento en internet, que surgió a raíz del tema del sexo virtual, la cuarentena, que era Hacete una paja, ¿no? Se llamaba el video. Sí. Y eran todas personas haciendo rimas o recomendando la autosatisfacción para en el marco de esta cuarentena, ¿no? Bueno. Es la única que queda para quienes vivimos solo, muchachos, es la que hay. Así que bueno, la última canción es una conocida también, un éxito de los Guns N' Roses de su época de excesos, que le cantan exceso de todo. Porque los chistes acá hay bolquetes, ¿no? Sí, totalmente, sí, sí. Y los que no son aptos para todo público, ¿no? Que quedan afuera. Se llama Mr. Brownstone el tema, el señor Piedra Marrón. Bueno. Queda. Vamos, el señor Axl el Rose se encargaba de tirar por la borda cualquier duda de a qué se refería el tema cuando la cantaba en vivo, masturbando al micrófono. Minutos pasaron de las 5 de la tarde, ya casi termina la sección de Nehuen Guzmerotti. Tenemos algunos saludos. Primero, el de Beatriz de San Telmo. Hola, Beatriz. No se haya espantado con estos temas, Beatriz de San Telmo. Nos pregunta, porque dijeron que iban a liberar algunos canales en el cable, HBO, nos pregunta en particular. Creo que hay que pedirlo a la cable operadora. Eso por un lado. Por el otro, lo que yo les conté era en relación a la página web. En HBO Go, LA.com, es la que liberó sus contenidos. Después, si ustedes tienen HBO en sus cables, entiendo que pueden solicitarlo con la empresa, pero por internet, en esa página, los contenidos estaban liberados, entiendo que hasta el 15 de mayo. Sí, algunas cable operadoras lo han liberado, pero ojo, hay que estar atento para darlo de baja después del periodo. Sí, porque después, tácate. Sí, porque si no te lo cobran. Y después tenemos más mensajitos, sí, ¿no? Sí, nos escribe Luis. Mauro, Camila, los escucho siempre. No saludo, pero los sigo. Hacen un buen programa. Los felicito en el día del nacimiento de la compañera Evita. Abrazos. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Un beso grande.